luna de miel, luna de miel. Siento que no importaba nada más. Siento de separación legal. Casémonos vía México, casémonos vía México, Paraguay. Oh. Oh. Sueños que se convierten en realidad. Casémonos vía México, casémonos vía México, Paraguay. ¡Oh! Puede creer, voy buscando

Grande. Wow.